El desengaño en la granja. Érase una vez, en un pueblito muy, muy lejano, existía una pequeña ternerita llamada Amelia. Ella tenía 7 años y vivía en una granja llamada La Playita. En este lugar vivían muchos animales, como los perros, los patos, los cerdos, los caballos, las vacas y demás. Amelia la ternerita es hija de Teresa, una vaca muy grande pero que es muy dulce, y Braulio, un toro muy rudo y fuerte. Amelia, levántate, es hora de salir del granero, tenemos que ir a comer, por favor levántate. Sí, mamá, ya voy, déjame dormir otro ratico, no sé para qué mi mamá quiere que me levante, si va a ser un día como cualquiera, viendo a papá bravo y a ver a mi mamá peleando con él. Ay, Dios del granero, ayúdame. Deja de refunfuñar, que tu papá Braulio se va a poner de mal genio. Así que, apúrate, apúrate. Los papás de la pequeña Teresa son unos papitos que, aunque viven juntos, ya no se quieren. Y desde hace mucho tiempo ya no son pareja. Teresa cree que Braulio tiene otra persona, aunque Teresa ya no ama a Braulio. Está preocupada por su hijita Amelia, pues teme que esta noticia la afecte mucho. Papi, papi, este paso está muy rico. ¿Quieres que después de desayunar vayamos a jugar? Mira, Amelia, hoy no tengo tiempo. Hoy tengo que ir a la granja de al lado a enseñarle a unos toritos pequeños a trotar. Pero papá, yo necesito estar contigo y quiero jugar contigo. Por favor, no seas malito, papi. Dile a tu mamá que juegue contigo. Yo no tengo tiempo. Mamá, mamá, mi papito dice que hoy no puede jugar conmigo. Que jugará conmigo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que tu papá no puede jugar contigo? Luego, ¿tu papá qué va a hacer hoy? ¡Qué raro! No me dijo nada. Pues él dice que va a ir a la finca de al lado para no sé qué cosas. La verdad estoy muy confundida. Esto está muy raro. Tengo que investigar. Teresa, la mamá de Amelia, quedó muy intrigada, pues le parecía muy extraño esa visita de Braulio a la otra finca. Por eso le dijo a Lola, una lora parlanchina, que fuera a investigar. Mira, Lola, vete a la finca de al lado y averíguate qué es lo que va a hacer Braulio. Entonces, Lola levantó sus alas y emprendió su vuelo hacia la otra finca para averiguar qué era lo que estaba pasando. Cuando llegó a un árbol en donde podía divisar todo... No puedo creerlo. Ese es Braulio y está con la cabra Lisette. Grrr, no, pobre Teresa. ¿Y ahora qué hago? Tengo que ir a contarle a Teresa. Grrr. ¿Teresa? ¡Teresa! Como no lo sospechábamos, Braulio está saliendo con la cabra Lisette de la otra finca. No puede ser. Aunque yo ya no tenga una relación con él, me preocupa que Amelia se entere de lo que está pasando y se sienta muy mal. Yo creo que tú deberías hablar con Braulio y decirle que le cuente a Amelia lo que está sucediendo. Tienes toda la razón. No tengo otra opción. Y entonces, en la noche, en el granero... Llegas tarde, Braulio. Te he estado esperando todo el día. Necesito que hablemos como animales adultos. ¿Y ahora qué pasó, Teresa? Estoy muy cansado. ¿No podemos hablar mañana o después? No, no podemos. Tiene que ser ya. Y baja la voz, que no quiero que Amelia escuche lo que tenemos que hablar. Está bien, salgamos del granero. Y fue así como Teresa y Braulio salieron al corral a hablar sobre lo sucedido, pero no se percataron de que alguien los estaba siguiendo. Ya estoy enterada de lo sucedido. Hoy me contaron que estás saliendo con Lisette, la cabra de la otra finca. Tú y yo ya no tenemos nada, y por eso no tengo nada que reclamarte. Lo que me tiene realmente preocupada es Amelia. Tú debes contarle que está saliendo con otro animal. Si ella se entera por otro animal, le va a dar muy duro. ¿Y a ti quién te fue con el chisme? Mira, yo sé que debo contarle a Amelia lo de mi nueva novia, pero no sé cómo. No quiero que ella piense que la voy a dejar de querer. Yo no puedo juzgarte, mi querido Braulio, pero es algo que debes hacer. Y si no lo haces tú, lo tendré que hacer yo. Fue entonces en este preciso momento cuando... esta historia continuará. ¡No puedo creerlo, papá! ¿Cómo así que tienes una novia? ¿Quién es Lisette? Yo solo quiero que esté con mi mamá, que seamos una familia como cualquiera, como la del señor Pato, porque nosotros tenemos que estar divididos. ¡No los quiero ver! ¡Espera, pequeña! ¡Tenemos que hablar! ¡No! No puedo dejar que papá tenga otra novia. Me va a dejar de querer. Además, esa señora es una cabra y mi papá tiene que estar con una vaca como mi mamá Teresa. Esto no me puede estar pasando. Una tortuga llamada Franquina, que escuchaba los llantos de Amelia desde el otro lado del lago, se acercó y le dijo: ¡Oh, hola, pequeña ternerita! ¿Cómo te llamas? ¿Y por qué estás triste? Hola, mi nombre es Amelia y hoy estoy muy triste porque escuché a mis papás hablando y me di cuenta que papá tiene otra novia. Y lo peor de todo es que es una cabra y mi papá es un toro. Es inaudito. Además, después de mamá, no debe haber otra. Estoy confundida. Oh, mira, pequeña. Yo ya estoy un poco vieja y puedo entender cosas que tú no entiendes. Una de esas es que el amor es así, el amor. Oh, tú también algún día, si te vas a enamorar, puede ser de cualquier animal, porque el amor es así. Además, tus padres tienen derecho a volverse a enamorar. Y tú lo entiendes, tienes que entenderlo. Pues cuando yo sea grande, me quiero enamorar de un toro, no de otro animal. Y si tengo hijos, no voy a cambiarles el papá. Pero nadie está diciendo que la señora cabra va a ser tu nueva mamá. Ella simplemente va a ser una persona con la que tu papá va a ser feliz. Y tu mamá va a seguir siendo tu mamá. No puedes ser tan egoísta. Yo quiero que mi papá sea feliz, pero eso lo puede hacer a mi lado. Además, fijo, la hora se le va a pasar con su novia y no conmigo. Y me va a dejar de querer y no va a jugar conmigo, no. No. No pienses en eso, pues. Tú tienes que hablar con tu papá y decírselo. Papito, yo quiero que sea feliz. Y aunque tenga otro animalito, no quiero que dejes de quererme. Ni que dejes de jugar conmigo. Vas a ver que si le aclara las cosas, él va a entenderte. No sé qué pensar, pero a lo mejor tu vieja amiga tortuga tienes la razón. Yo aún soy muy pequeña para entender muchas cosas y lo mejor es hablar con mis padres. Sí. Tú eres muy chiquita y no entiendes muchas cosas aún. Por eso que tus padres deben dejarte claro cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Solo te pido que comprendas y que entiendas que ninguno de tus padres te va a dejar de amar por haberse conseguido otro animalito. Tú eres y serás lo más importante para ellos. Así que mejor ve al granero y que todos deben estar muy preocupados por ti. Gracias, Franquina la tortuga. Me sirvió mucho hablar con usted. Me siento mejor. Me voy de nuevo. Gracias. Mientras tanto, de nuevo en el granero. No me puede estar pasando esto a mí. Mi pequeña me odia, no me quiere. ¿Qué voy a hacer si no aparece? No me lo voy a perdonar. ¡Cálmate, Mu! Ella tiene que entender, pero tú también tienes que hacerle caer en cuenta que ella es el animalito que tú más amas en la vida. Yo sé, Teresa, tú tienes toda la razón. Perdón por llegar tarde, pero quería estar sola. ¿Dónde estabas? Tenemos que hablar. Déjame explicarte. Escúchame. Hoy no, papá. Estoy muy triste y confundida. Será mañana. Por ahora, quiero dormir. Entonces, fue así como todos los animales de la finca, la playita, se fueron a dormir. Buenos días, mamá. Perdóname por el escándalo de ayer. Mamá, mamá, ¿dónde están todos? ¿Qué está pasando? ¡Sorpresa! Braulio les había dicho a todos los animales del granero que le ayudaran a prepararle una fiesta sorpresa a Amelia, para pedirle perdón por no haberle dicho nada. Además de eso, para demostrarle lo mucho que la amaba. Eres lo mejor que tengo y no te va a cambiar por nadie. ¡Qué letrero tan bonito! ¡Y qué fiesta tan linda, papá! Gracias, te amo. Y creo que yo también te debo disculpas. No te preocupes, hija. Yo te entiendo. Solo quiero hacerte saber que tú para mí eres todo. Y aunque yo ya no ame más a tu mamá, Teresa, ella siempre seguirá siendo tu mamá. Y Lisette, la cabra, solo será una persona con la que vivimos cosas nuevas. ¿Me entiendes? Además de eso, yo no voy a cambiarte por nada en este mundo. Seguiremos jugando juntos y tendrás toda mi atención. Así que no te preocupes y mejor dame un abrazo. Gracias, papi. Yo solo espero que nunca me dejes llamar. Mami, mami, ven, yo también nunca te voy a dejar de amar. Y tú siempre serás mi mamá favorita y la única. No te voy a cambiar por nadie. Entonces, toda la familia se dio un gran abrazo, dejando claro que a pesar de los problemas, siempre la familia debe estar unida.